A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, el arado... Tramo final de Mañanas de Radio en este sábado, mañana lluviosa. Ahora se detuvo la lluvia, por lo menos aquí en el centro de Montevideo. Desde donde estamos saludando a nuestro compañero corresponsal para México, Eduardo Victoria Baeza. Buen día, Eduardo. Buenos días, Hernán. Buenos días, Ángeles. Buenos días a toda la audiencia. ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando bien. Ya te digo, con lluvia intensa que hemos tenido en esta jornada por acá. Y bueno, con noticias preocupantes que llegan desde México, ¿no? Que queremos abordar contigo. En la semana recibíamos la información de otro, se agranda la cuenta de periodistas asesinados, Eduardo. Así es, muy lamentable, ya van 15 en lo que va del año, 15 periodistas asesinados en lo que va del año, 40 en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Asesinaron a Freddy Román, un periodista de Chilpancingo. Chilpancingo es la capital del estado de Guerrero, y es precisamente en Guerrero en donde hace, pues en el 2014 asesinaron a los 43 en Ayotzinapa de la Normal Rural de Isidro Burgos. Freddy tenía mucha información acerca de este caso, publicaba frecuentemente acerca de este caso y fue asesinado. Evidentemente hay conexión directa con las más recientes investigaciones y el asesinato de este periodista. Son 15 ya en lo que va del año. Hubo una movilización por parte de periodistas, fueron a la Procuraduría, a la Fiscalía General a clausurarla simbólicamente, y es que pues desde que inició la guerra contra el narcotráfico, la tristemente célebre guerra contra el narcotráfico Felipe Calderón, más o menos uno o dos periodistas por mes son asesinados en el país. La mayoría, la inmensa mayoría, por no decir que todos, son de medios locales, fueron de medios locales, que son los que se han llevado la peor parte en esta guerra contra el narcotráfico. Los grandes medios de comunicación, pues no los tocan. Ellos traen un conflicto con el presidente de la República, un dime y direte por recursos, básicamente. Los grandes medios de comunicación y los comunicadores nacionales traen dimes y diretes con el presidente de la República por los recursos, por la asignación de los recursos en materia de comunicaciones, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con esta situación tan lamentable, tan seria que viven los medios locales. Es a los medios locales a los que el narcotráfico, los grupos paramilitares, los grupos de delincuencia organizada, es a los medios locales a los que han intentado silenciar, porque son los verdaderos medios de comunicación populares, los que están con la nota, los que están en los municipios, los que están en las comunidades, los que están en los barrios, los que están en las zonas rurales. Esos son los medios a los que la delincuencia organizada, el propio ejército, la policía, los caciques locales, que en muchas ocasiones ya son de Morena, a esos son a los medios que han intentado silenciar. Y como les digo, ahí está la triste estadística, más o menos unos dos por mes son asesinados, y en este caso pues fue asesinado lamentablemente Freddy Román, periodista muy famoso, muy conocido en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero. Tenía mucha información sobre el caso Ayotzinapa. El gobierno de la República no ha hecho absolutamente nada por proteger a los medios locales, a los periodistas locales. Sí hay esquemas de protección para los grandes periodistas, los grandes varones del periodismo, que en ocasiones ya ni siquiera son periodistas, son empresarios, son productores de grandes medios, como López Dóriga, como Loret de Mola, como Carmen Aristegui. Pues casi todos ellos tienen esquemas de seguridad proporcionados por parte del gobierno federal, cuando pues ganan millones de pesos por mes y se lo podrían pagar ellos mismos, y no tienen el problema que sí enfrentan los medios locales, que a los medios locales a los periodistas locales, pues a esos no se les da ningún esquema de seguridad. Eduardo, es lamentable lo que sucede. Sí, dime, un aspecto en particular, esto, y los grandes medios que vos mencionás, no sé, a nivel de televisión y periódicos y radios, ¿no se hacen eco de esas denuncias de los medios locales respecto al narcotráfico? Aquellos que tienen la información concreta a nivel local, ¿no repercute eso en los grandes medios? De manera superficial, pero nunca hacen investigaciones serias o profundas, de manera muy superficial. En México, si te quieres enterar de lo que está sucediendo, tienes que consultar medios locales. Entre más locales, mejor. Los grandes medios de comunicación, pues, son superficiales nada más. Se hacen eco de manera pues muy, muy, muy por encimita, como decimos en el país, muy, muy por encimita. Te enteras más de lo que está sucediendo en otros lugares también de manera superficial, porque, por ejemplo, si tú abres en este momento cualquier medio de comunicación, cualquier periódico a nivel nacional, pues las primeras notas siempre son de lo malo que es Venezuela, lo malo que es China, lo malo que es Rusia y lo bueno que es Estados Unidos, y después te enterarás de si alguna actriz o actor de moda llegó a pasear a su gatito y a su perrito. Esas son las cosas de las que te enteras en los medios de comunicación nacional, y sí repercute un poquito, pero de manera frívola. Son los medios locales los que realmente hacen la diferencia. A nivel de la justicia, de las fuerzas de seguridad, ¿en qué quedan las investigaciones de estos asesinatos? ¿Ha cambiado algo en este gobierno? En absolutamente nada. Uh-huh. Los medios de comunicación locales, cuando sufren este tipo de ataques y atentados, no quedan absolutamente nada. En carpetas de investigación que se abren y detienen por ahí algún sicario de los que tienen en la refrigeradora, que le llaman, que son los que tienen ya listos para detener, y a través de tortura los acusan de todo y ellos aceptan todo, y ya, no queden absolutamente nada. La verdad que las carpetas de investigación están muy mal hechas, y nadie absolutamente de las fuerzas que investigan, de la fiscalía o de las policías, pues se va a poner a investigar a sus socios, ¿no? Claro. Son parte de lo mismo. En muchas ocasiones los sicarios que los asesinan trabajan medio tiempo de sicario y medio tiempo de policía. No ha quedado en absolutamente nada. Si ustedes o la audiencia o tú quieren echar un ojo a las carpetas de investigación, no queda nada. No hay absolutamente nada. Claro. Bueno, lo mencionaste al pasar también, pero se siguen dando novedades. Estoy mirando, por ejemplo, el titular de La Jornada de hoy, que dice: un coronel ordenó ejecutar a 6 de los 43 normalistas. Van apareciendo más elementos del caso Ayotzinapa, Eduardo. Van apareciendo más elementos del caso Ayotzinapa, y va apareciendo lo que la voz popular conocíamos. Fue el ejército, las policías, en primer lugar, junto con los grupos de delincuentes, pero los grupos de delincuentes trabajan para las policías, y las policías reciben órdenes y logística y coordinación del ejército. Son uno solo, son un solo brazo. Va quedando cada vez más claro que uno, en primer lugar, fue el Estado, el gobierno de Enrique Peña Nieto, creó esta verdad histórica solamente para tergiversar las cosas, para enredar más las cosas y para proteger al ejército, a las policías y a los grupos de criminales. Se está conociendo poco a poco la verdad, y en esta verdad nos vamos enterando, como les digo, lo que la voz popular ya conocíamos. Fue el ejército, un coronel del ejército ordenó la ejecución de 6, fueron las Fuerzas Armadas. Lo que hace unos días hubo una movilización de los padres y las madres de familia de los desaparecidos, diciendo: en nuestras investigaciones privadas que habíamos hecho, lo que dicen los familiares, pues conocíamos esta situación, sabíamos que fue el ejército, pero lo que queremos saber es el móvil. ¿Por qué? Es lo que nos está quedando corto. ¿Por qué? ¿Por qué se da esa orden? ¿Cuál es la razón, claro, por la que se asesina a estos jóvenes? Lo que también nos enteramos, que, como les digo, la voz popular ya conocíamos, es que la normal rural Isidro Burgos estaba infiltradísima. La policía municipal, la policía estatal, la policía federal, el ejército, sabían perfectamente bien todo lo que estaba pasando, y sabían minuto a minuto lo que estaba sucediendo en esa movilización de los estudiantes. Todas los sistemas de inteligencia, tanto municipales, estatales, federales y militares, infiltraron a la normal rural, infiltraron a estos jóvenes, incluso profesores de la normal rural estaban metidos, eran agentes infiltrados, incluso directivos que hoy son miembros prominentes de Morena, también estaban infiltrados, eran agentes del gobierno, estaba muy infiltrada la norma rural, se sabía todo lo que estaba sucediendo, se sabía todo lo que iba a suceder. En algunos de los de las declaraciones de estas torturas, cuando están torturando a algunos de los muchachos, los torturadores ya conocen quiénes son estos muchachos, conocen los apodos, conocen de dónde vienen, conocen a la familia. Parece que fue una gran emboscada la que le tendieron a los jóvenes para terminar de una vez con la resistencia de los estudiantes en la normal rural. Así que nos vamos enterando, vamos confirmando lo que ya conocíamos, fue el ejército, y en este caso, pues un coronel del ejército ordena la ejecución de estos jóvenes. Lo que nos sigue quedando corto es por qué, cuál fue la razón, y donde nos seguimos quedando cortos también es en los funcionarios que deben de caer del gobierno anterior. Debe de caer el expresidente Enrique Peña Nieto y su ministro del Interior, secretario de Gobernación, Osorio Chong. Esos son responsables también de esta masacre. Y este coronel, por ejemplo, de este que menciona la jornada, ¿se supone que va a ser detenido o está detenido? Se supone que va a ser detenido, si no nos salen con que se suicidó, o con que ya no está, claro, o con que se evaporó. Tiene que ser detenido no solamente él, también sus superiores, porque los coroneles, y más en una estructura como la del ejército, no actúan sin órdenes de superiores. En una estructura como la militar, es demasiado jerarquizada, no actúan sin dar reportes, no actúan solos. Eso va a llegar hasta el presidente de la República. Claro. Expresidente de la República. Sí, escuchábamos en estos días que había un reclamo desde el gobierno. No recuerdo qué jerarca del gobierno de López Obrador fue, por uno de los responsables de las áreas de seguridad en el caso Ayotzinapa, que está que rajó, como decimos nosotros, para Israel. Tomás Herón se fue para Israel. Casi todos los delincuentes de alto perfil de México se van para Israel. Mirá vos. Y como Israel, pues es un estado criminal, los protege. Tomás Herón, quien es uno de los señalados, que era el brazo derecho de Murillo Karam, que fue quien llevó las investigaciones adelante, que fue quien operativamente tergiversó todo, ¿sí? Está en Israel. Lo que pasa es que él era lobista, aparte de asesino, criminal, terrorista, todo lo que le queramos decir, él era lobista, lobista en la venta de armas. Mira. De armas de Israel en México. O sea, estos funcionarios están en puestos clave, y desde ahí hacen grandes negocios. Y uno de los negocios que hacía Tomás Herón era ese, ¿no? Estar traficando con armas, introduciendo armas al país y vendiéndolas tanto a las fuerzas policíacas y militares como a la delincuencia organizada. Entonces, digamos, era el hombre de los fabricantes de armas de Israel en México. Entonces, evidentemente, se raja para Israel, y el Estado de Israel, pues que ya conocemos que es un Estado criminal, ¿no? Lo está protegiendo, pero no solamente a él, a muchos otros delincuentes mexicanos de cuello blanco, de alto perfil, que son lobistas del Estado de Israel en México, que también están siendo acusados. Por ahí algún intelectual, no recuerdo el apellido, mexicano, que era un gran intelectual de los medios de comunicación, que se rajó también para Israel porque lo acusan de agresiones sexuales. Dormía a las becarias y después abusaba sexualmente de ellas. Se rajó para Israel y está allá invocando su ciudadanía israelita, y lo mismo Tomás Herón. Pero detrás de eso, lo que podemos ver ahí, pues, es que son lobistas del Estado de Israel que hacen negocios fabulosos con la delincuencia organizada y con las Fuerzas Armadas, y por eso los está protegiendo el Estado de Israel, que no nos asombra que el Estado criminal de Israel pues haga eso, ¿no? Para eso está. Eduardo, por el tema Ayotzinapa hubo una declaración del Partido Comunista de México, que nosotros leímos parte de la declaración aquí para la audiencia, pero queríamos conversar contigo de esto también. Ya hacia el final, dice, por ahora simplemente hemos de decir que ni el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ni ningún otro comisionado es quien puede declarar si se ha hecho justicia o no. De nuestra parte queda que solo las madres y los padres, los normalistas, son quienes pueden decir si la información entregada es satisfactoria, y solo ellos pueden decir si es sensato desistir de la búsqueda con vida de sus hijos. Explícanos un poco sobre esto, porque me parece que en América Latina esto de rescatar la autoridad que tienen los familiares, ¿no?, las madres y los padres de los desaparecidos en distintos países, en distintos momentos de la historia del continente, es un elemento importante, me parece, de peso. Es un elemento contundente de peso, porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, si bien está dando un giro, un nuevo rumbo a estas investigaciones, quiere darle carpetazo rápidamente y quiere sacar raja política con esta situación, con esta investigación. De hecho, por esa razón lo están haciendo ahora, para que el timing político les empalme bien con las próximas elecciones. Claro. Entonces no podemos confiar en el actual gobierno tampoco, y tampoco se puede intentar poner a las padres y las madres de los desaparecidos como que son simplemente, como los ha querido poner el gobierno actual, como que son unas personas a las que nada les conforma, que por el dolor tan grande que tienen, nada les conforma, pero eso fue lo que como que el gobierno está haciendo justicia, pero ellos evidentemente por su dolor no quedan conformes. No es así. No es así. La verdadera justicia va a llegar cuando nos enteremos de qué fue lo que sucedió, el móvil por el que fueron desaparecidos, asesinados estos jóvenes, y cuando las padres y las madres de los desaparecidos queden satisfechos con todo lo que sucedió y puedan cerrar su duelo, y esto nunca más se vuelva a repetir. El Estado mexicano nunca más vuelva a repetir estos actos criminales. Y el Partido Comunista de México queda a disposición de los padres y madres, de los familiares, ¿no?, para movilizarse o para lo que les pidan. Así es, modestamente tenemos contacto con ellos en nuestros pequeños esfuerzos, en la modestia, somos un partido muy pequeño, tenemos contacto con ellos y estamos para las que sean, con los padres, claro, y con las madres de los desaparecidos de Ayotzinapa. Pero sí dejar muy claro que el gobierno de Manuel López Obrador, si bien está moviendo estas investigaciones por un rumbo muy diferente de los anteriores gobiernos, sí dejar muy muy muy claro que hay un intento de sacar raja política de esta situación. Por eso se está haciendo en este timing, y no se está llegando hasta el fondo. Si dan un carpetazo y la cierran aquí, habrán dejado a los principalísimos responsables afuera, que son, sin lugar a duda, el expresidente Peña Nieto, su secretario de Gobernación, y altos mandos de las Fuerzas Armadas. Entonces, no se puede decir que hay justicia porque se acusa a algunos coroneles, porque esos coroneles tienen mandos superiores. Por último, la exigencia de que no se permita infiltrar a las organizaciones sociales, que cualquiera puede decir, bueno, pero conociendo los bueyes, estos van a infiltrar igual, aunque les prohíban. Y se plantea en esta declaración que en el caso de que lo hicieran, que haya sanciones. No está prohibido eso, no está prohibido en ningún lado, ¿no? Debería estarlo, porque en el caso, claro, de Ayotzinapa, en el caso de Ayotzinapa, lo que pudimos ver es que había profesores, había personal de intendencia, había alumnos que eran realmente militares que estaban infiltrando. O sea, todas las instancias de gobierno tenían infiltrada la norma rural y daban información a las diferentes instancias y niveles de gobierno. Casi que podemos decir que una tercera parte de esa norma rural eran infiltrados. Había personal de limpieza, personal estudiantes, personal administrativo, profesores, funcionarios que estaban infiltrados a sueldo de los sistemas de inteligencia nacional, desde niveles municipales hasta nivel federal, dando información de lo que sucedía, paso a paso, puntual. Incluso hubo infiltrados dentro de la propia movilización que estaban dando puntuales reportes de lo que estaba sucediendo. Entonces, en México vivimos que un estado policíaco. Claro. Bueno, Eduardo, vamos a ir redondeando por acá, ¿te parece? Redondeamos, cerramos, y bueno, esperemos que nunca más vuelva a suceder algo como lo que sucedió. Sí. Que nunca más vuelva a pasar. Exactamente. Un abrazo, Eduardo. Un abrazo, que estén bien, hasta luego. Saludos por allí, Eduardo Victoria Baeza. Claro. Entonces, desde México estuvo con nosotros.